Bueno, eso será este domingo, ¿eh? El Elche Club de Fútbol. Pero antes tenemos aquí, pues como siempre, cada jueves el Elche Corre con Juan Carlos Esteso. Y hoy, Juan Carlos, buenos días, dos por uno más que nunca, ¿eh? Muy buenos días y muy bien acompañados. Importante bueno. Es el elenco de grandes corredores que tenemos en nuestra ciudad. Y bueno, comenzamos, como no, la actualidad del running no podía ser de otra manera que la nocturna ilicitana. Pues sí, estamos ya, bueno, pues tan nerviosos como contentos de que el sábado a las 21:30 se dé el pistoletazo de salida a la segunda edición. Yo quiero hablar ya casi en nombre plural de todos los que organizamos, de un sueño hecho realidad, de tener a más de 2.500 participantes en la línea de salida. Es una gran alegría, mucha responsabilidad y bueno, vamos a disfrutarlo como toca, como la gran carrera que es, y poder brindar un espectáculo a todos los niveles, tanto de participación como, digamos, a nivel competitivo, donde se busque o los corredores quieran dar un gran espectáculo y corran muy rápido y que se pase todo de la mejor manera posible. Supongo, Juan Carlos, que la primera edición siempre es muy importante, pero que haya una segunda edición con tanta participación. Realmente sí, la segunda, bueno, pues ya es se empieza la consolidación, ¿no? La primera, pues todo es nuevo, no sabíamos dónde podríamos llegar, cómo iba a responder, cómo iba a ser, digamos, la puesta en escena, las sensaciones que se iba a tener después de la carrera son las que mandan el devenir de la prueba. El año pasado la gente acabó muy contenta, habían disfrutado muchísimo. Correr por la noche en Elche es muy especial y lo teníamos que poner encima de la mesa e intentar trabajarlo para que así ocurriese. Uh-huh. Y bueno, pues este año se ha respondido, hemos tenido un crecimiento casi del 40%, que es, bueno, una barbaridad, y bueno, muy contentos y esperando a que se desarrolle todo como se tiene que desarrollar, con un gran espectáculo. Como decimos, no solamente es correr, sino vivir la previa, el tener también un post-carrera de compartir mucho con la gente que se va a disfrutar en las dos distancias, y en esos impases estamos. Y para hablar precisamente de esta carrera, la nocturna ilicitana, has traído a alguien que la corre, ¿no? Pues hemos traído a un desconocido, yo creo que también, como siempre decimos, si estamos aquí, o yo también en parte estoy delante de un micro, es por la semilla que Pedro plantó en su momento, allá por el año 2016, puede ¿tanto? Ser, ¿tanto? O 15. El tiempo pasa volando, Pedro. Con aquella sección. Más que una carrera. Y hoy, por suerte y casi por sorpresa, pues también lo tenemos en nuestro micro. Buenos días. Y bueno, buenos días. Ahora sí que la entrevista la va a hacer la parte deportiva. Bueno, también. Aquí lo vamos a hacer entre todos. ¿Cómo ha sido dejarte caer por aquí? Para mí ha sido toda una sorpresa, no lo teníamos en guión, porque aunque no lo parezca, este programa tiene un guión. Y dice, he venido sin avisar, ni falta que hace, ya. Pedro. Bueno, pues circunstancias del momento, también creo que ahora es cuando lo más cerca posible hay que estar del alma mater de la carrera, que es Juan Carlos en este caso, y bueno, pues todo lo que sea intentar en estos días ayudar, colaborar o poner un grano de arena en la prueba va a ser importante desde mi parte personal, y luego desde la parte como participante creo que es como se debe de vivir, ¿no? Cualquier prueba, no solo llegar, correr, e irte y ya está, sino pues impregnarse de todo lo que implica, y más en este caso viviéndolo en primera persona, pues es lo que al final nos va a quedar, ¿no? Todos esos recuerdos previos, durante y posteriormente de la prueba en sí. Así que nada, pues contentísimo de poder participar y de estar el día 13 en la salida para ver, que yo creo que lo más importante, que es una fiesta que se convierte en carrera, ¿no? Hay carreras a lo mejor que con el paso del tiempo o crees que va a ser de una manera y se desarrollan de otra, y en este caso todos los indicios están enfocados a que sea eso, el gran día del deporte ilicitano de los corredores y las corredoras, no solo de la ciudad, sino de todas las provincias cercanas, de las comunidades, de personas importantes que han apostado por la prueba, y ojalá sea pues eso, una carrera que no pare de latir su corazón desde los días previos hasta los días posteriores. Una carrera en la que participas también, Pedro. Sí, participo con ilusión, con ganas también. Siempre es una distancia que a mí me causa mucho respeto porque, bueno, pues por amor y por pasión somos corredores de media distancia, de 800 y 1500. Aunque parezca que es una distancia, bueno, pues cercana, a mí personalmente pues me resulta las carreras de un poco más de distancia en ese caso y, bueno, pues a intentar vivirla de la mejor manera. Creo que no sabemos de otra manera sino que dar nuestro máximo esfuerzo en todo lo que implique pues correr en este caso y ojalá pues bueno pues haya buenas sensaciones, se pueda disfrutar desde la salida y llegar a meta con una sonrisa con 2.500 participantes, que yo creo que ya es para estar muy satisfecho. En cuanto a la preparación, en este momento de la temporada, pues va más enfocada para distancias más cortas, así que he corrido carreras preparándome para esta distancia y bueno, pues yo creo que al final cada prueba tiene su estrategia, su momento y bueno, sobre todo también pues intentar tener unos objetivos realistas de rendimiento y que impere sobre todo el disfrute. Hablando de preparación, él es tu preparador, ¿no? Tu entrenador. Sí. Últimamente ya lleva un tiempito ejerciendo de entrenador. Sí. Cuéntame, ¿qué tal? Pues para mí, bueno, pues es la estrella que me ilumina deportivamente, ¿no? En todos los sentidos. Aparte de que haya una transferencia de conocimientos y de ciertas obligaciones deportivas, aunque ahora sea de una manera, no sé si llamarla a lo mejor oficial o pública, ¿no? En este caso, yo creo que siempre nos hemos guiado y en su caso, Juan Carlos, y como decíamos antes, fuera de micro, ¿no? En cuanto a nuestras personalidades, él tiene un corazón de director, ¿no? En ese caso que bien plasma en la prueba también, ¿no? Pues cada uno a lo mejor encuentra sus facetas o sus lugares donde mejor se puede desarrollar y él siempre ha sido una persona que ha sabido coger las riendas de asuntos deportivos, de organización y bueno, pues en este caso lleva las mías a nivel de rendimiento también. Has dicho director, muy bien, ¿eh? Lo hemos comprobado con nuestra primera carrera, él ha sido nuestro director en el tema y a la vista está que lo ha hecho súper bien porque ha salido todo fenomenal. Juan Carlos, que vamos a hablar entre los dos, si os parece, el recorrido, la distancia, ya tiene pistoletazo de salida ahora mismo el próximo sábado por la noche, esa nocturna ilicitana, contadnos un poquito qué se van a encontrar los participantes. Pues Pedro, yo creo que puede contar el circuito de 5K, que lo conoce perfectamente, y luego yo paso a... Bueno, pues un circuito totalmente, yo creo que la descripción sería pues lo más parecido a una pista de atletismo con rectas largas, sin apenas giros, donde se sale hacia pues la Avenida de la Libertad, donde hay pues eso, muy pocos giros, se llega hasta la rotonda de antes de la Lluv, se vuelve y luego ya viene la parte ilicitana donde más fuerte se vive la carrera en la distancia de 5 kilómetros que es con el centro neurálgico de la Glorieta. Ahí eso es, vamos, si el año pasado fue una explosión de júbilo, este año va a ser, yo creo que la gente se lo va a esperar, pero bueno, hay que vivirlo, ¿no? Hay que experimentarlo y ahí en ese momento pues pasar por la plaza de Baix, el ayuntamiento, por zonas por las que de manera, yo creo que, por decirlo de alguna manera, de manera ciudadana la transitamos, pues imagínate lo que puede ser cuando uno corre por lugares por los que ha transitado mucho y se va a encontrar con un público, creo que muy entregado, ¿no? En ese caso, hasta llegar a la zona del cruce después de la corredora, donde ya se gira para encarar toda la última recta hasta llegar al paseo de la estación, donde bueno, pues la zona de meta creo que al final es que cada uno lo viva de la mejor manera posible, pero sí que es una, por definirlo por un lado, una carrera rápida y súper intensa por la calidad del ánimo del público y sobre todo pues el marco incomparable de nuestra ciudad y la noche. Por esa zona que nos solemos ver muchos desfiles, solemos disfrutar mucho de cosas que pasan por ahí, por esa zona, pero creo que es la única prueba deportiva, en este caso de runner, que vemos pasar por ahí. Sí, por la noche sí, o sea, sí que se comparte parte del circuito con otras pruebas, uh-huh. pero por la noche en este circuito, que era lo que queríamos, que la ciudad, yo creo que estaba dando una de las claves, que tiene muchos desfiles, tiene eventos, ya tiene una carrera por la noche. El año pasado era la novedad, este año ya pues el público en general también nos están preguntando que si va a haber la misma animación que hubo el año pasado, van a ver los mismos puntos, incluso con alguna sorpresa más, que van a disfrutar también tanto los corredores como la gente que vaya a verla. Y bueno, sí que se produce un centro de atención muy importante en la salida. Viene verdad que a 5 minutos andando tenemos el siguiente paso para poder verlo. Y bueno, luego le decíamos, la distancia de 10 kilómetros se alarga, se sigue corriendo por la avenida de Alicante, se pasa por dentro de la ciudad deportiva, que siempre lo decimos que tenemos una ciudad deportiva también a los pies de los corredores. Por dentro hay un punto en el kilómetro 7 también de animación espectacular, con DJ y con música. Y bueno, luego ya esperando por la vuelta también, que nos va a coincidir con un evento que también tenemos, con el Festival de Eurovisión. En el kilómetro 9, nuestra bajada casi a meta en Virgen de la Cabeza con Candalís. Justo vamos a tener también ahí una animación espontánea, que se han unido todos los astros que se tenían que unir para que ese día también pues la carrera tanto se una al festival de la participación de nuestra Blanca Paloma, y que los participantes o el público que vaya a estar viendo el festival en aquella pantalla tan gigante también puedan ver el espectáculo deportivo. O sea que... ¿A qué hora es? A las 9:30, ¿no? Nosotros salida a 9:30. ¿Y el festival a qué hora festival es? Festival Conexión empieza a las 9:30 también. O sea, también, bueno, pues o sea, hay que asomarse también, claro, un poquito para animar a nuestros corredores esta prueba. Y luego nuestros corredores también pueden disfrutar, justamente su parte del postmeta también puede ser disfrutando del concierto de que no se desvíe ninguno, se meta en el parking y se quede a ver el festival, que termine su carrera. Cuéntanos pues, cositas que vamos a encontrar por el recorrido. Bueno, pues tenemos esos puntos de animación, hay una salida, como hemos dicho, espectacular, con pantalla, con luces y con música propia de una carrera de muy alto nivel, y bueno, pues deseando estamos de poder vivirlo. Y una participación también femenina importante, cada vez se está animando mucho más en cualquiera de las carreras. Sí, sí, tenemos bueno otro hito de información de nuestra carrera, es el 40% de participación femenina, lo volvemos a decir, que sea noticia para que deje de serlo, o sea, quizá el año que viene ese 50-50 será la primera vez que ocurra y que se diga para que en el futuro no haya que realzarlo, pero se tienen que dar estas noticias para que veamos que bueno, que la mujer tiene el total apoyo en nuestra carrera. Hemos abogado siempre por ese 50-50 en los detalles, tales como tener una camiseta también propia con un diseño para la mujer, tanto para el hombre, los mismos premios, o sea, todo lo que a día de hoy la sociedad hemos llegado a avanzar para que sea una normalidad. Justo has dicho, el día que no tengamos que decir el porcentaje será que ya se ha normalizado. Es muy habitual que participen hombres y mujeres sin hacer ningún distintivo en cuanto a que hay más participación de uno que de otro, a no ser que sea pues porque simplemente queremos saber el porcentaje, sin más, la nocturna ilicitana. ¿Qué te parece si terminamos con la nocturna? Sí, semana que viene ya daremos todo detalle, vendremos de resaca emocional, como siempre cuando pasa un evento de esta altura, y contaremos todo lo bueno que va a pasar el sábado. Que será mucho, seguro. Vamos con la sección de entrenamiento, y es que lanzamos encuesta también. Pedro, tu micro está abierto. En algún momento, si te apetece intervenir, puedes hacerlo. Pues para nuestros oyentes, que seguro que están expectantes a estas preguntas que realizamos cada semana, bueno, una que teníamos en el tintero, y que cuál será su primera carrera. No sabemos si su primera carrera fue nuestra primera carrera también, la de las empresas, o va a ser la de este próximo fin de semana con la nocturna, o tienen ya algo marcado en el calendario, o si fue hace 30 años también, cuál fue su primera carrera, que nos cuenten cuándo fue su primera carrera. ¿Cuál fue vuestra primera carrera? Nuestra primera carrera fue en... Pregunto en plural, porque igual fue juntos. Sí, ¿o sí, no? Sí, juntos fue en el cross popular de Matola, en la fiesta de Matola, y bueno, pues poniendo en antecedentes, era julio, pues las 10 o las 11 de la mañana en Matola, donde mi hermano y yo nos presentamos a una carrera escolar, en este caso con unas camisetas negras y a una distancia que, bueno, nos pareció, vamos, no más largo que el sábado el 5K, pero sí que es verdad que, bueno, pues sufrimos mucho por la inclemencia climatológica, por el calor, por no estar acostumbrados, pero sí que es verdad que ese día pues nos vio nacer como deportistas en 1988. ¿Qué edad teníais? Pues no habíamos cumplido 12 años. 12 años, 11 para 12 años, y no te paró pues el conocer a quien luego fue nuestra figura como entrenador y padre deportivo, Pedro La Paz, que era uno de los organizadores de esa carrera. Creo que lo más importante siempre, aparte de que haya promoción, inculcar los valores del deporte, la promoción deportiva, que haya escuelas deportivas, que no se pierda esa figura de organizadores de pruebas, porque ahí hay luego un nicho importante de crecimiento a todos los niveles. Entonces, pues bueno, esa fue nuestra primera carrera y de momento ya estamos pensando en la siguiente. Y seguís, ¿eh? Seguimos. Ay, de verdad, no os cansáis de correr, ¿eh? Pedro, no dejas de competir. Sí. Siempre que hay alguna competición nueva por tu parte, la destacamos aquí. Uh-huh. Y bueno, pues nada, que sigamos también hablando de logros o de participaciones. Sí. Llega un momento que a lo mejor, no sé si lo pensáis así, pero que igual ya es participar. Claro. Si encima hago podium, mejor. Sí, al final es... Yo creo que, bueno, pues la vida es así, ¿no? La vida deportiva es sentirte activo, con ilusión, con ciertos objetivos, y también yo creo que ser realista con dónde puede llegar, y bien es verdad que, bueno, pues han pasado mucho tiempo y seguimos con esa ilusión, porque creo que al final es el motor que a todos nos llena de, pues eso, de vitalidad y de querer al menos todos los días poder sentirse con ciertas responsabilidades físicas para mantenerse bien. Y uh-huh. Si eso conlleva a competir, pues mucho mejor. Bueno, pues ¿cuál ha sido tu primera carrera? Es la pregunta que lanzamos hoy y que pueden contestar los oyentes a través de... De nuestras redes sociales. Vale. ¿Añadimos un nuevo libro a nuestra biblioteca del deporte? Del deporte, sí. Vamos a hablar de un libro, digamos, pues un poco más didáctico. Hemos tenido de todo, novelas, hemos tenido libros un poco más dirigidos al humor, como aquel de Raúl Gómez, hemos tenido, bueno, pues una librería... Autobiografías también. Hemos tenido de todo. Y bueno, hoy vamos con un libro de técnica de carrera. Vale. Para sacarse el carnet de conducir hay que estudiar una teoría también, ¿no? Pues para sacarse, digamos... O tener nociones básicas importantes para el rendimiento y para disfrutar mejor de nuestro deporte, también hay que tener una teoría. Y este es uno de los libros más importantes de técnica de carrera, que bueno, es del prestigioso autor Owen Anderson, y nos dice cómo evaluar y mejorar la técnica para correr más rápido y prevenir lesiones. Importantísimo. Es a veces no es tan importante. Hacemos el símil de conducir bien, de no tener un accidente, exactamente igual. Y para muchos corredores piensan que la técnica de carrera no es importante, que solo sirve con salir a correr de aquella manera en la que estamos dotados, sin ningún tipo de entrenamiento más allá, y ni mucho menos. Aquí pues el autor Owen Anderson nos describe los problemas más comunes de los corredores que nos frenan realmente. O sea, el no correr bien ya no es que nos haga no correr más rápido, sino que es peor, que nos frena y nos hace pues tener lesiones y no nos deja disfrutar de nuestra pasión. Bueno, pues componentes como son el apoyo del pie, el ángulo de la tibia, el muslo, el tiempo de apoyo, la cadencia, la inclinación del cuerpo y de la postura, pues pilares básicos que no nos damos cuenta, que solamente le damos al estar al crono y echamos a correr a ver cuántos kilómetros. Uh-huh. Nos hacen referencia en esta publicación y que recomendamos como un libro a tener muy en cuenta en la biblioteca de Elscorre. Importante, técnica de carrera, cómo evaluar y mejorar la técnica para correr más rápido y también prevenir lesiones, que es una de las partes, yo creo, más importantes en el mundo del deporte. Al final, la técnica, en cuanto al deporte, da igual el deporte que hagas, la técnica es importantísima. Ya hemos añadido un nuevo libro y saben que tengo otra invitada, a la que no le hemos dado paso, pero saben que siempre corremos con alguien. Sí. Hoy la presencia de Pedro ha sido importantísima, y tu micro sigue abierto, ya lo sabes, por si quieres intervenir, pero siempre corremos con alguien. Pues tenemos a Lucía González Alvarado. Llevaba mucho tiempo detrás de ella, nunca mejor dicho, corriendo detrás. No la pillabas. No la pillábamos. Pero es que ella es más larga distancia. Ella es de larga distancia, muy rápida. Y bueno, para quien no pueda conocer, aunque yo creo que ya es muy conocida en el mundo del deporte ilicitano, en todos los ámbitos, tanto en la carrera como en el deporte en general, Lucía la vamos a denominar que es una atleta de ultradistancia, nutricionista también, muy importante esa faceta laboral que tanto soporte da a tantos deportistas ilicitanos, y entre sus tantos logros que hay que destacar, pues recientemente fue la segunda clasificada, repetimos, segunda clasificada en la Transicitana, la prueba, digamos, por... una facilita. Por referencia en el mundo del running de la larga distancia en nuestra ciudad. Bueno, también viene ahora de haber corrido en las 12 horas en pista, una experiencia que nos va a contar a nivel federado, realizando 118 kilómetros, ¿verdad, Lucía? En 12 horas, vamos a hacer rápido el cálculo, 118 kilómetros en lo que son 12 horas seguidas. Y bueno, esa es la carta de presentación, aparte de ser alguien importante que hemos visto crecer, que seguimos viendo crecer en las vidas de, bueno, de todo lo que es los grupos de entrenamiento en los que hemos dirigido, y muy contentos de tener a Lucía con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Lucía. Bueno, un placer tenerte con nosotros, y la pregunta obligada, aunque pone cómo te iniciaste en el mundo del correr, también quiero que... aproveches, nos cuentes cómo te iniciaste y también cuál fue tu primera carrera, la primera que corres. Pues yo, o sea, recuerdo que empecé como en segundo de bachillerato así a correr porque quería hacer algo de deporte por mi cuenta, porque al final era como lo más práctico y fácil con exámenes y con segundo de bachillerato, la selectividad, que era como un momento de muchas cosas que hacer en el instituto. Entonces empecé y vi que me gustaba, se me daba bien. Una amiga me comentó que su tía hacía una carrera, que era Mil Camins, una meta, que también es de aquí, de Ramador, de Elche. Y bueno, justo ahí, con 18 años, me recuerdo que un amigo, Juan Carlos, acaba de apuntarse al club Urban Running con Juan Carlos y Pedro, y me animó como a apuntarme, porque al final... pues es muy diferente entrenar acompañado y en grupo y con alguien que te dice lo que tienes que hacer, con esa visión profesional y sabiendo muy bien, lo que está mal, porque al final como que siempre he vivido y he visto que tendemos a hacer de más y pensamos que hacer de más es mejor, es decir, más kilómetros o más salidas entre semana, pero luego esa no es así, al final es lo que importa, es la calidad del entrenamiento. Entonces empecé en el club de Urban, que luego pasamos a Esteso, y al final pues desde los 18 que empecé también con ellos, como que siempre un poco de la mano y corriendo juntos. Pues es lo que dice, lo hila un poco con el tema del libro que hemos recomendado, sí. Que no es tan importante los kilómetros se hagan, sino el cómo se hagan esos kilómetros también. Y ahora mismo, ¿cómo es tu día a día? Bueno, pues o sea, soy nutricionista, trabajo en consulta y... desde que acabé justo la carrera, que también empecé también trabajando con ellos, de hecho, o sea que súper. Entonces paso aquí consulta en Elche, y además justo ahora mismo estoy acabando un máster en nutrigenómica en Palma de Mallorca. Entonces estoy compaginando lo que ya voy a estar prácticamente más aquí que en Palma, pero estoy un poco tanto entre Palma y Elche, entonces ahora ya menos vuelos, pero este año ha sido como un poco de... muchos vuelos, ya estoy como súper acostumbrada al aeropuerto, y también entonces en febrero fue la trans, y para mí fue como un año que digo, madre mía, ¿cómo voy a llevar esto? Que tengo que entrenar, prepararla bien, que me va a suponer un estrés más preparar la trans, más el estrés de vivir allí de nuevo, piso nuevo, compañeras, estudiar combinándolo con trabajo. Entonces era como una duda, pero al final salió súper bien. El año se me ha pasado súper rápido, que al final da un poco de miedo también que el tiempo pase tan rápido. Y eso, o sea, mi día a día combino con entrenar, trabajo, consultas, acabar un poco el máster, que ahora estoy haciendo el TFM, también súper intenso y interesante, pero eso, o sea, pacientes y entrenar. Porque encima se dedica a la ultradistancia. Claro, justo. Encima entrena más tiempo y bueno... Pero al hilo de donde se está dedicando Lucía ahora, tan importante es la nutrición, ahora que ahora entraremos un poco más en eso. Pero ¿de dónde viene tu interés por querer estudiar nutrición? ¿En qué momento a lo mejor estuviste ya pensando, bueno, pues quiero dedicarme a esto, o si fue un poco al azar? ¿Cómo fue realmente? Pues yo, o sea, primeramente quería estudiar Derecho, que es súper diferente a nutrición. Y estaba ya en bachillerato en Ciencias Sociales, pero ya como que me empezaba a interesar el tema de la alimentación, los alimentos, qué debía comer, porque empezaba también a correr y para estar sana, para rendir bien a cuando salía a correr o recuperar bien, porque también lo que pasa muchas veces es que tendemos a restringirnos o a quitar alimentos. Entonces lo que suele pasar es que pues perdemos peso rápido, nos encontramos cansados. Entonces pues empecé a interesarme un poco por eso, para evitar todo esto. Entonces yo como que digo, bueno, estudio Derecho, que es un carrerón y me va a dar muchas salidas, y luego ya hago una formación así complementaria de nutrición, pero digo, es que realmente, o sea, lo que me gusta es esto, porque voy a esperar 4 años en acabar la carrera o más y luego estudiar lo otro, quizás sufriendo estudiar Derecho cuando realmente es algo que quizá no me gusta tanto como... Entonces, bueno, al final me decidí por estudiar nutrición, que no hubo ningún problema con el tema de selectividad y todo esto, entonces estudié nutrición, luego el máster en actividad física, pues al final eso, porque me encanta el deporte, conozco a mucha gente que hace deporte, por mí misma, por... No sé, es algo como que me hace mucha ilusión sacarle como el máximo rendimiento. Pero sobre todo, al final siempre, o sea, que siempre digo a cualquier persona o paciente que sin rendimiento no hay salud. Entonces, más allá de esa nutrición deportiva o rendimiento, la base tiene que ser la salud. Entonces, pues eso, o sea, como de primera mano conseguir encontrarme bien entrenando, pero manteniéndome sana, sin anemia, sin cansancio en el día a día y estos problemas que pueden derivarse de... Al final el deporte, cuando lo llevamos un poco al extremo. Y sigues formándote todavía. Sí, claro. Al final yo creo que es algo como que siempre quieres saber más, ya no solo por, o sea, por ti misma, porque te interesa el tema, porque ves que cuanto más sabemos, todavía quedan muchas cosas por saber y nunca podemos decir que tenemos como la solución. Como que no hay ninguna alimentación o dieta o alimento milagroso que te vaya a dar la solución de nada, sino que por eso desconfiemos de quien dice que es claro. O sea, que ellos, los profesionales que hemos tenido del sector, siempre nos dicen desconfiar de quien tiene esa verdad absoluta sobre la dieta, esa super dieta, ¿no? Superdieta, que o sea, no que existe. Realmente hay que poner un poco en duda o por lo menos que nos haga pensar que si los profesionales son los que nos dicen eso, será por algo. Hay que ser constante y hay que aprender tanto en el deporte como en la alimentación. Supongo que hay que aprender a alimentarse y luego a tenerlo en el tiempo con nosotros, ¿no? En nuestro día a día, pues no vale de nada, no, me voy a poner ya que llega la operación bikini, termina la operación bikini y vuelvo otra vez al año siguiente a la operación bikini, ¿no? Sí, o sea, yo antes sí que veía como más pacientes de este estilo que venían con... ya en fechas puntuales que ven que te piden cita o que se interesan por pasar consulta, pero cada vez lo veo menos. Yo creo que es un poco a raíz de la pandemia que hemos visto como que al final no podemos depender de cosas ajenas porque se nos para el mundo y tenemos que seguir con nuestra vida. Entonces yo creo que más allá de fechas concretas, carreras concretas, viene el verano, quiero esto, o sea, al final lo importante es unos hábitos y una alimentación saludable que te permita estar siempre en esa composición corporal que tú quieres, o ya sea por estética o por encontrarte bien en carreras, o por salud, por supuesto, que esto debe ser la base. Y entonces, a partir de ahí ya, pequeñas variaciones, pero siempre tiene que ser como algo básico y no recurrir ni a extremos de dietas súper estrictas, me restringo, recorto X alimentos... O bien viene verano, o viene Navidades y el extremo. Entonces, al final es evitar, o sea, mucha educación nutricional en consulta y enseñar. Y al final, bueno, tener que poner un nutricionista en tu vida. Así que me parece algo básico y algo que también podemos enseñar luego a nuestros hijos, que ya vayan creciendo con una nutrición saludable y no con unas dietas. Lucía, o Lucy para nosotros, nuestra ya ha conseguido grandes logros. Ella es muy humilde y siempre dice que no, pero bueno, desde quedar segunda en la Transicitana, batiendo el récord, ya no que quedase segunda, sino con la carrera que brindó, que los que estábamos animándola decíamos, bueno, era como, y lo dijimos, como un robot corriendo en su ritmo, en su recuperación, vamos, daba gusto verla. Hasta últimamente, bueno, pues en pista, la participación en las 12 horas, que ha sido una nueva experiencia para ella. En media maratón también has hecho podium en varias carreras, o sea, siempre está dando un rendimiento muy alto. Pero ¿cuál es tu sueño deportivo realmente? O sea, cuando tú te paras a pensar, realmente, ¿dónde creo que, yo creo que eso lo tenemos casi todos, lo hemos tenido, ¿dónde está tu sueño deportivo? Wow, aunque ya has conseguido muchos, ¿eh? Es que, o sea, realmente, no sé si quizás suena como poco ambiciosa, no sé, pero yo, o sea, iba a las 12 horas estas en pista que me apunté como una semana antes al límite de inscripciones, federándome ahí a última hora. Y, o sea, que yo creo que al final me lo iré, o sea, a medida que se van consiguiendo cosas y viendo que eres capaz, pues vas viendo, vale, te puedes ir marcando más, voy a conseguir esto, marcando como más objetivos de kilómetros, de tiempo, porque vas viendo que eres capaz de conseguirlos, pero como que no iba con ningunos kilómetros exactos que quería conseguir, igual que la trans, o sea, muchos pacientes en consulta que hacían la trans y comentando, ¿y tú cuántas horas quieres hacer? Pues al final, yo pues creo que 12 horas podría ser un buen tiempo, y al final me salieron 10, que me salió bastante menos, pero como que todavía no, o sea, al final yo hago deporte porque me gusta, me encanta y lo necesito. Pero todavía no tengo, o sea, no tengo como una ambición. Digamos que te vas sorprendiendo a ti deportivo. Misma, ¿no? Sí, quizá habiendo visto un poco que se me da bien la ultradistancia, la larga distancia, y también soy joven, creo que soy joven un poco todavía para eso, pero quizá se podría ver en un futuro de centrarme más en esa distancia, con objetivos claros y habiendo visto que, por ejemplo, en la prueba esta de 12 horas, que hice 118 kilómetros, y viendo que 125 podría ser una buena marca ya a nivel competición con la selección española, por ejemplo. Lucía tiene un nivel cercano para poder participar con la selección española, y quienes lo conocemos, quizá Anjo le da respeto decirlo, y no es por ponerle presión, y ella disfruta al máximo, y eso no la va a cambiar nunca, pero sí que hay que reconocer que está cerca ya de tener un nivel para poder vestir la camiseta de la selección española, ¿por qué no? Mírala, ya está, que no se lo cree. Es que es lo que decís, sí, sí, ¿no? Sí. Que es muy humilde, que sí, no... Sí. Pues ella parece que va carrera a carrera y conforme va realizando una, pues se y puede, yo sabía que no, puede que pensar... No le iba a que no iba a dar esa respuesta, porque todo lo que ha conseguido ha sido a base de trabajo y de humildad, pero sí que es verdad que en un futuro, quizás si la suerte, no la suerte, sino el entrenamiento, sí, la suerte de que la salud, lesión, de que las lesiones le, claro, le respetan, pues podemos tener a Lucía en la selección española. Vamos a preguntarle cuál es el triunfo que ganas con, que guardas con más cariño. Pues yo, la translicitana. La trans. Porque además, o sea, mi TFM, en trabajo de fin de máster, del máster de deportiva, lo hice sobre la trans, o sea, la periodización nutricional de la translicitana. Y fue como en el año 2020, que me acuerdo que fue la trans en febrero de 2020, en marzo COVID, encerrados, y yo en casa haciendo el TFM. Y pensando, guau, wow, cuando haya carreras, cuando podamos hacerla, yo quiero hacer la trans. Entonces ya este 2022 pasado abrieron inscripciones, me apunté, que recuerdo que se acabaron en menos de 24 horas, y eso, o sea, como que la preparé como súper, aparte por ser de Elche, yo creo que cualquier ilicitano tiene que hacerla. Mm. A su nivel, al final, ya sea caminando, corriendo, con una buena base y sabiendo muy bien a lo que te enfrentas, porque al final son horas, y aunque la vayas a hacer caminando, o sea, son horas que vas a sufrir, que tienes que aguantar, que van a salir bambollas, que son muchas horas caminando, calor, entonces al final hay que prepararla muy bien y estar seguro de que eres capaz de hacerla, sobre todo hacerla sin sufrir. Entonces yo creo que fue la translicitana, por ser Elche, que es mi ciudad, por haber preparado el TFM, que yo estaba ahí en casa en pandemia, escribiéndole a la organización, hablando con ellos para que me contasen un poco la historia de la trans. Entonces yo creo que ahora tú eres parte de esa historia también. Es verdad. ¿Verdad? Bien. Se dice pronto, ¿eh? Bueno, yo no sé si Pedro quiere comentar alguna cosita. Estás ahí muy callado. No, tú, ¿eh? Pues, porque, bueno, pues, primero sobre todo porque es el momento de ambos, ¿no? En ese caso yo, bueno, pues sobre todo con Lucía, pues ahora que la escuchaba hablar en cuanto a sus sueños deportivos, creo que es una persona súper, creo, no lo sé, es muy metódica, y eso es uno de los factores más importantes en cualquier faceta de la vida, y en el deporte pues la constancia al final tiene sus frutos. Sigue llamando puertas a las puertas, ¿no? Va como, pues eso, primero toca la puerta, luego sube una escalera, luego pasa al siguiente nivel. Ahora, bueno, pues está atravesando un momento bonito de su vida, porque al final son fases, ¿no? En este caso tiene el factor, yo creo, más importante en este caso, que es la juventud. Eso es algo que o se tiene o se ha pasado, ¿no? Claro. En ese caso puede diseñar a su antojo por donde quiere que vaya su carrera deportiva, y sobre todo, bueno, pues ahí sí que tiene algo en la mochila que probablemente, pues a lo mejor, no sé si sus rivales o su contrincante tenga, que es un conocimiento totalmente de su persona, de cómo se asimila la parte de la nutrición, ¿no? Uh-huh. Aparte de serlo, claro, lo experimenta con ella, ¿no? Entonces, en ese caso, pues se tiene como pues un amplio abanico de herramientas que las está poniendo en, uh-huh, en valor y en alza, y de hecho pues los resultados, bueno, pues que alguien que bueno, pues a lo mejor nos esté escuchando y no pueda extrapolar lo que ha hecho en este caso, pues que vaya a una pista de atletismo y simplemente que dé una vuelta. Que dé una vuelta, son 400 metros. Pues así, que calcule las vueltas, que son 118 kilómetros. Bueno, Lucía es capaz de irse a Villena, pues, ¿no? Y bueno, pues con su mochila y es capaz de llegar a Villena, por ejemplo, ¿no? O incluso a Almansa, ¿no? Corriendo. Si lo ponemos en práctica, desde Elche a Almansa llegaría más o menos, son 100. Más o menos, ¿no? Pues que imagine pues que alguien que da pues eso, unas vueltas a la pista de atletismo, pues ella los da sin parar durante tanto ella como cualquier otro deportista que en este caso pues en la disciplina deportiva de la ultradistancia, que ha crecido muchísimo, pues tienen un mérito y un reconocimiento por nuestra parte. Y a Lucía, pues bueno, pues una alegría personal muy, muy, muy grande, que no solo es ver los resultados de ahora, sino pues como cuando hablaba de su crecimiento o nacimiento deportivo, pues el poder haber podido estar a su lado, bien como decía en su caso con Juan Carlos, cuando hay organizadores de carrera, pues es el mayor satisfacción que puede tener una persona como asesor, colaborador o programador de entrenamientos, para ver que con el paso del tiempo te superan. No, te superan, sí. Lucía, si estás consiguiendo todo lo que has conseguido hasta ahora y lo que te queda, es precisamente, creo yo, por ese tesón, ¿no? Ese esfuerzo tuyo, ese tesón y ese decir, puedo con todo y voy a por ello. Y tener la cabeza bien amueblada. Bueno, ahora queremos que nos regales algo. Es una dieta. De aquí 15 días tengo que... venga, pero sí queremos que nos regale algo, venga. Bueno, Lucy, siempre nuestros invitados hacemos para que nuestros oyentes se acuerden aún más de ellos. No sabemos si corres con música, si eres de correr con música o... Ah, no. ¿No? Pero sí que te gusta la música. O sea, alguna canción que ahora mismo, por el momento que estés pasando, que quieras brindar para nuestros oyentes, porque siempre despedimos con música, somos un programa súper especial. Así que le vamos a dar un minutito mientras lo piensa. Vale. Aprovecho para, bueno, despedirte a ti, Pedro. Nos ha sido un placer volverte a tener con nosotros en un espacio que, bueno, de alguna forma también arrancaba un poco con los dos, pero eras más tú el que venía a visitarnos. Y que no tienes ni que avisar, Pedro, ¿vale? Uh-huh. Que solamente tienes que venir, que te siga yendo también, sí, como te va. Y que nada, que las sensaciones en la nocturna ilicitana también sean buenas. Seguro que y, sí. Y que lo disfrutes, sobre todo, Pedro. Muchísimo. Que sigas disfrutando del running. A vosotros, y gracias por seguir teniendo las puertas abiertas de lo que para mí es una de las mejores casas por las que he pasado y seguiré pasando. Gracias. Y ahora sí, ¿no? Lucía nos va a dar su título. Pues bueno, o sea, la canción que me gusta mucho escuchar, sobre todo así corriendo, aunque yo no suelo correr escuchando música, pero sí que como que creo que me motiva mucho e inspira, es Pequeña Gran Revolución, que es de Izal, y es como, te da mucha fuerza, creo yo. Y... Bueno, tiene frases muy de corredores, sí, ¿eh? Sí. Bueno, y además pedazo grupo también, ¿eh? Pues vamos a por tu Pequeña Gran Revolución, que seguro que la estás teniendo. Yo no sé qué te dice la familia, por cierto. O sea, yo creo que están súper acostumbrados también, tampoco como que me... en salsa ni nada por el estilo. O sea, al final, como que mi madre siempre me dijo, voy a este fin de nos vamos a esta carrera o tenemos esto, madre mía, otra. No, tú, la cuestión es no parar. Pero como muy... Lo ven ya como, como muy sí, normal. Normal. Justo. Normalidad, la verdad, sí, sí, sí. Bueno, pues nos despedimos, Juan Carlos, con este regalo que nos hace muy ella, bien. Con la canción de Izal, Pequeña Gran Revolución. Gracias, Juan Carlos. Nos lo cuentas todo... Toda la semana que viene. La próxima semana, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.